noche se fue en un triste atardecer. Inocente tal vez lastimó su corazón. Y ya ves, ha perdido la ilusión. Un vacío quedó del amor que se fue. Tiempo pasó soportando este porque sus ojos me...